Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mario Fuentes y bueno, les doy la bienvenida a esta primera entrega de este podcast. Cuento Ácido, que es una serie de podcasts que ha estado produciéndose HR y que bueno, a lo largo de todo este tiempo vamos a estar disfrutando. Le doy la bienvenida a mi querido compañero Luis Hurtado. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy su amigo, servidor, compañero, como ustedes quieran tomarlo, Luis Hurtado, el porteño. Y pues sí, vamos a estar haciendo estas pequeñas grabaciones para llevarles a ustedes desde la comodidad, perdón, de su casa, de su cuarto, de su, qué sé yo, ¿verdad? Donde nos estés escuchando, temas En de el baño puede interés ser en el también, baño, también. así es, en el baño temas de interés para que debatan con sus compañeros de escuela, del Con barrio, su mamá. con su mamá. Oye, mamá, fíjate que estos güeyes dijeron, claro que sí, cómo no. Ustedes van a poder hacerlo porque les vamos a, bueno, vamos a emitir aquí nuestro punto de vista y a través de esto vamos a generar un poco o un mucho de información, pero vamos a generar información. Fíjate que es bien divertido debatir con tu hermanito menor, ¿eh? Tiene como 5 años. Bueno, no te dice nada. No, no es cierto. Bueno, en México se da mucho eso, ¿verdad? Pero ya más adelante No, en podríamos México hablar. no, ¿qué Sí, va? con los No, no, no políticos. se va, eso no se da. Podrá suceder, yo creo que en Suiza, en Alemania, pero en México no. Tienes razón, nosotros en México no, pero ya luego lo veremos. ¿Y qué tal si vamos entrando en tema? El tema de esta tarde, de este día, de esta noche, del tema del día de hoy son las redes sociales y su influencia también, no, influencia de esa de que te da por la gripa, sino la influenza, no, influencia, sí la había dicho bien, que causa la música en estos espacios de internet conocidos como redes sociales. Sí, efectivamente. Bueno, es un tema muy, muy interesante, sobre todo cómo ha afectado a la música, a las redes sociales, ¿no? De alguna manera ha cambiado todo el enfoque musical que hemos tenido desde los años 60 hasta nuestros tiempos, cómo ha cambiado, pues, gracias al internet también en gran medida, pues, el uso de estas redes sociales. Así es, mira, el internet vino a revolucionar todo lo que teníamos ya, toda la tecnología, y también vino a revolucionar lo que es la industria musical. Prueba de eso es de que ya ahora las disqueras, los artistas, tienen que preocuparse por una forma de vender a través de línea, no solamente de bajar las canciones de forma legal en iTunes o en otros servidores, pero tienen que buscar una manera en la cual ganarle al mercado que le está ganando el internet. ¿Qué es lo que hacen? Venden pulseras USB que viene la música, o venden algo que sea un poco dinámico para que lo puedas estar combinando con esto que es el internet. Pero también tienen que luchar ahora con las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay muchas bandas que jamás hubiéramos conocido si no fueran por las redes sociales. Y ahora tienen que mejorar su calidad los artistas que tienen una disquera porque están compitiendo ya por bandas que son muy talentosas y que no tienen disquera y se están dando a conocer por estas redes sociales. Fíjate que yo no considero un problema ese para los grandes artistas, sobre todo porque, pues de alguna manera lo que hacen, los sitios de internet lo que hacen es, de alguna manera, darte a conocer a nivel mundial. Pero realmente, ¿cuántas bandas han salido de internet, de MySpace, por ejemplo, de una de las grandes redes sociales que se dedica mucho a la música y que, por ejemplo, aquí en México es muy popular, sobre todo para bandas, en MySpace Music, en MySpace Música? Entonces, ¿cuántas bandas han salido de ahí realmente que sobresalgan? A mí me parece que es muy importante eso, porque las redes sociales, porque de alguna manera estamos conociendo a muchas bandas que están, pero que están saliendo nuevas, pero de alguna manera, pues eso es como underground, o se mantiene como dentro de ese término, por debajo. Y realmente lo que yo veo es que lo que sí está pasando es que las redes sociales sí están aprovechando de esa manera, de alguna manera, esa ansia de triunfar de algunas personas que tal vez sí tengan talento, y lo que están haciendo es hacerse promoción a sí mismas. Por eso, pero precisamente por esa promoción que se están haciendo, es que han podido sobresalir y de hecho darle la torre a bandas o grupos que ya tienen una disquera de nombre reconocido. El número no lo tengo, pero te pongo un ejemplo. Nuevos Ricos, una disquera, porque ya está considerada como tal, que salió prácticamente de la nada, que la maneja Silverio, este cuate que es un DJ mexicano, bueno, un performance, no sé, es una mezcla media rara. Pues creó su propia disquera por querer producir su disco. Era una disquera, era una producción independiente que después se convirtió en disquera y tuvo éxito gracias a espacios como el MySpace. ¿Qué cosas tiene ahí? Tiene, por ejemplo, a María Daniela y su sonido láser, que a lo mejor no nos gusta, pero es una chava que vende. Y vaya que si vende, y Silverio no se diga, o sea, búsquenlo hasta en YouTube en programas noruegos y lo vas a encontrar. Claro, a eso me refiero, precisamente, tú estás dando en el clavo. Al final de cuentas, no están sacando gente realmente underground de las bandas que queremos escuchar, o las bandas que están en ese diverso mundo de las redes sociales, del internet. Que realmente, a mí lo importante es esto, sí. Si están saliendo muchas bandas nuevas, y lo que están haciendo de alguna manera es dividir el mercado, pero no en un sentido comercial. O sea, de alguna manera se está regresando a algún inicio, una competitividad perdón, una competitividad en donde pues los artistas compiten, pero no económicamente, compiten ya más artísticamente. Si de alguna manera es un punto muy importante con el público que realmente lo exige. Porque realmente, si no te gusta la música, no te metes a buscar música nueva, pues vas a seguir recibiendo lo que las disqueras normales te vienen dando. Eso es lo bonito. Bueno, dices que viene un clavo, yo siempre doy un clavo, pero eso es lo bonito de las redes sociales en la cuestión musical. La competencia que hay es competencia de talento. Entonces, supongamos no existen estas redes sociales, yo sé, amigo, tú que estás del otro lado de tu computadora escuchándonos, es algo muy difícil de creer, pero imagínalo, no existen. Entonces, ¿qué es lo que haces? Prendes tu televisión, si ya hay televisión por cable, y tienes tus 5 canales de música para ver. Bueno, sin contar el Videorola o el Banda Max, ¿no? Que ya los conocemos todos, ¿no? Que es el MTV, el VH1, el Much Music. Te elegí de una manera. Te elegí también. Sí, quitando estos dos primeros canales que decía. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver ahí? Sí, vas a ver talento en algunos casos, pero también vas a ver una figura comercial que le está respaldando una disquera. Y entonces, eso que estás escuchando es nada más para vendértelo. Entonces, lo que te están vendiendo es algo ya creado desde atrás, no un talento en su totalidad. Entonces, al existir estas redes sociales, ahora sí, amigo, ¡paz! De nuevo se hicieron las redes sociales, vino Dios al séptimo día y dijo, vamos a hacer las redes sociales. Entonces, viene, hace las redes sociales y tú te metes a MySpace y empiezas a buscar rock en español que se haga en Honduras. Y pasas, de repente te encuentras un grupo totalmente desconocido para ti y a lo mejor hasta para la mitad de los hondureños, pero lo empiezas a escuchar, wow, dices, esto sí es calidad musical, esto sí es talento, esto no es maná, me gusta más, lo escucho y hago lo imposible para bajarlo, tanto legal o ilegalmente, que ese ya es otro tema, su material y poderlo escuchar. Entonces, a través de aquí viene la mejor publicidad que hay, que es la de la persona cuando le comenta a otra, escucha esta banda. Y esa es una de las cosas que ha generado las redes sociales, que lo veo como positivo. Sí, sobre todo que, bueno, el problema es que todavía no salta hasta ahí, ¿no? Muchas de las bandas que están en MySpace y, por ejemplo, en otra red social que es Last FM, que cualquier persona puede entrar, crear su blog y compartir la música con todos, su música con todas las personas, pues es simplemente eso, que al final de cuentas, son bandas que muchas de ellas, incluso la mayoría me atrevería a decirlo, que de alguna manera tienen su hobby como es la música, precisamente porque tienen que dedicarse a otra cosa, precisamente para subsistir. Entonces, de alguna manera, pues no ha dado ese boom a lo comercial, y de alguna manera está bien en ese momento, quién sabe después, porque realmente, por ejemplo, las redes sociales, ¿cómo fue sus inicios? Mencionemos la más grande de las redes sociales, que es el Facebook, por ejemplo, con más de 200 millones de personas suscritas a él, y realmente es impresionante. Se dio con la finalidad de poder conocer a distintas personas en el ámbito universitario. Eso fue, pues, el inicio de Facebook, cómo surgió. Pero ahora, pues, cualquier persona puede tener una cuenta de Facebook incluso yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando ahora tienen una cuenta de Facebook, entonces entonces muchas personas a lo largo de todo el globo te pueden conocer. Entonces a alguien se le ocurrió, bueno, sobre todo a alguien de Facebook, ¿no? La aplicación Astefan, entonces puedes hacer una página extra a tu perfil, obviamente, en donde puedes hacerle promoción a tu banda, por ejemplo, y te puedes hacer fan. Esto aunado lo puedes unir a otra red social, ¿no? Entonces puedes ponerle una página, que un enlace a MySpace, por ejemplo, que también es otra idea interesante que hizo MySpace. Aparte de tener tus perfiles, se le dijo, dijeron, oye, ¿por qué no hacemos perfiles musicales con canciones para que puedan escuchar las demás personas? Entonces, entre todas las redes sociales son intercambiables y ahí puedes también hacerte mucha publicidad. Sí, fíjate que Facebook últimamente sí se ha dado un giro muy, muy grande a los servicios que nos ofrece. Yo recuerdo Facebook todavía hace un año, un poquito más, un poquito menos. No tenía ni siquiera aplicación que cuenta, y mucho menos tenía esta opción de que sabes que yo tengo la banda San Panchito 415 y voy a ponerla para que se hagan fans de San Panchito 415. O sea, ni siquiera existía esta opción, ¿no? Entonces, al ver Facebook, que es la red social número uno, no a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial, con más de 200 millones, ¿te das cuenta? 200 millones de datos. Wow, pero bueno, con 200 millones de personas, un poco más, entonces empezó a buscar la manera para que esos 200 millones se quedaran ahí y no buscaran otra red social y los abandonaran. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha venido trayendo aplicaciones. Bueno, hasta viene ¿Qué canción eres? De los Fabulosos Cadillacs. Sí, ha tenido aplicaciones que, bueno, de alguna manera, algunas sí enfadan. Pero yo lo entiendo que es precisamente para esto, este proceso de modernización, para atraer más gente y público, sobre todo todas las edades, de alguna manera con aplicaciones como jueguitos, cosas así. Incluso, si eres, por ejemplo, programador, tiene la opción de que tú puedes diseñar alguna aplicación y también pues enriquecer también lo que es la red social. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es de que la música, gracias a esto, ha tenido otro enfoque total. Otro enfoque total porque también estas redes sociales han obligado a las bandas, de alguna manera, a buscar alternativas. Y no solo por las redes sociales, sino también por el internet. Recuerdo que corría la década de los 90. Ah, qué bella época, ¿no? Una buena época para el rock. Sobre todo, buenas bandas surgieron en los 90. The New Metal, por ejemplo, Nirvana estaba en su apogeo. En fin, surge un programa denominado Napster. Entonces, pues ahí yo creo que fue el boom donde cambia todo. Entonces, cualquier persona podía intercambiar archivos musicales. No estaba legislado nada de eso. Entonces realmente podías tener discografías enteras. Claro, el ancho de banda era muy lento en aquel entonces, pero aún así te desvelabas y tardabas horas y horas bajando la música de tus artistas sin pagar un solo centavo. Ahora se ha legislado un poco más eso, pero aún así los programas de P2P, que point to point, que significa de alguna manera, pues no es siempre, mientras sea tu música tú lo estás compartiendo, no se toma como piratería. Entonces es muy ambigua la ley en ese sentido. Lo que ha obligado a las bandas, por ejemplo bandas como Radiohead, que en su último álbum lo que hizo fue, en su portal de internet, fue prácticamente poner en descarga el disco donando lo que tú quieras. O sea, lo que tú quisieras donar de dinero para ellos, siempre, no sé, un centavo, dos centavos, tres centavos, con tarjeta de crédito, te lo descontaban y tú podías descargarlo. Entonces, pues, estas son las alternativas que realmente están haciendo las bandas para poder competir contra estos mercados en internet, contra estas redes sociales, que de alguna manera bandas como Radiohead no lo necesitan. Si tienes talento, al final de cuentas, yo creo que lo que están haciendo no es una competencia, sino más bien es adaptarse a las condiciones que te está dictando ahora esta era. Entonces, si ya sabes que de alguna manera tu música va a estar circulando, ¿por qué no la pones a un precio accesible para que sea descargable, muy accesible, o sea, que realmente lo que tú quieras? Esta parte que dices es muy cierta, la rescato. A lo mejor era por donde ibas a cerrar, que no comprendí muy bien. Bandas de renombre, claro, no tienen la necesidad de proyectar en ningún sitio, de ningún tipo de red social, pues su música, porque ya son bandas que ya han venido echando la talacha desde hace mucho tiempo y ellos existían desde antes de las redes sociales. Entonces el hecho de que tengan una red social no es para que se den a conocer. A lo mejor sí en las nuevas generaciones, pero no tanto como el objetivo, sino que yo creo que el objetivo principal es para informar y tener un contacto más cerca con aquellas personas que son las que hacen que estas bandas sean lo que son. Porque pues, no es lo mismo tener una banda, a lo mejor como Kiss, que tenga su MySpace, a que te gusta los Concord, ¿no? Que los respeto y hacen creo buena música. Pero no es lo mismo, o sea, los Concord sí le tienen que romper duro el coco a ver cómo calar gente en estas redes sociales para que su música sea escuchada y vean que hay talento. Mientras que Kiss ya no tiene esa necesidad, entre otras bandas que me vienen a la mente, pero ya no tiene la necesidad, o sea, lo único que hacen es tener un contacto más cercano con esos fans, sobre todo con fans del extranjero. Porque no, si es una banda reconocida a nivel mundial, no quiere decir que nada más en Estados Unidos tiene fans, o sea, tiene fans hasta del otro lado del mundo y tienen un enlace más cercano. Tienes mucha razón en lo que estoy diciendo. Por ejemplo, AC/DC, que por cierto viene el 12 de noviembre a México, todas las personas pues que nos escuchan. Pero bueno, y lo importante es, como dije anteriormente, que las bandas ya de renombre se adapten a la tecnología, se adapten a las nuevas a esta nueva parte de la historia en la que estamos entrando y se empiece a luchar de una forma distinta contra la piratería, porque yo creo que el legislar y prohibir y hacer ese tipo de legislaciones no van a beneficiar en nada, porque ¿quién va a parar al internet? Es una red tan amplia en donde día a día salen programas con nuevas tecnologías siempre, que de alguna manera siempre van a engañar a la ley, van a seguir intercambiando música, va a seguir habiendo piratería, en fin. Entonces yo creo que se deben adaptar. Y también otro punto importante que quiero mencionar es de que muchas bandas que son famosas también, bueno, medio famosas, tampoco son super famosas, pero han tomado estas redes sociales como también como estandarte. Sí, yo soy de la red social, pertenezco también al mundo, a la plebe, vaya, pues de alguna manera acercarse más a los fans, pero también es algo con un sentido comercial. Yo digo, como por varias bandas, sobre todo de México, de alguna manera a mí me parece Zoé, que es una de esas bandas que tiene ese sentido independiente, que realmente no lo son, son súper comerciales. Claro, están con una disquera independiente que no es Lab Records, que también es súper comercial. Entonces también ese engaño de no comercial, ¿a dónde llega también? Ese es un punto muy importante. Lo no comercial se ha vuelto comercial, o sea, no sé si me doy a entender. Esta onda del ser no comercial es más comercial que nada. Sí, así es. Esto que estás diciendo se ve fácilmente, porque ¿qué es lo que hacen cuando vas a entrevistar a este tipo de bandas como Zoé y todo esto? Lo primero que hacen es decir, es que estamos en una disquera independiente, y entonces todo su disquera independiente, todo su movimiento independiente que empiezan a manejar, lo empiezan a utilizar, o sea, es su arma, es su escudo para utilizar y decir, saben que compren, o sea, tienen talento. Les critico algunas cosas que a lo mejor en otros segmentos comentaremos, pero tienen talento los chavos, claro, y no, claro, lo voy a criticar. Y entonces empiezan a utilizar este choro, este discurso de que somos independientes, apóyenos, somos gente que viene de abajo como ustedes, somos gente como ustedes, somos gente del barrio. Y entonces la gente empieza a decir, va, órale, ¿no? Y entonces empieza a agregarlos también a MySpace, sobre todo, ¿no? Porque en MySpace sí, valga, bueno, MySpace rompió madres en lo que son las redes sociales. MySpace agarró y fue, me atrevo a decirlo, de las primeras redes sociales que dijo, vamos a darle su espacio a los músicos. Lo hizo primeramente con un reproductor de 4 canciones, ahora creo ya son 6, 4 canciones que tenías, que podías subir ahí. Y entonces era de forma de que estas bandas que no eran muy conocidas o que se decían independientes, pero que son más comerciales que nada, son más comerciales que la Acción Nacional, entonces agarraron y ponían sus canciones aquí, y las empezaban a escuchar la gente y todo. Y como lo decíamos ya, pues bandas de renombre lo único que hicieron fue acoplarse y no dejando ese espacio en blanco, sino poniendo uno que otro material. Sí, efectivamente, igual bueno, no es específicamente eso, simplemente era para dar un ejemplo porque a mí Zoe me encanta, pero... Ay, pues, ¿qué vamos a decir? Vámonos contra Zoe. No, pero bueno, es un ejemplo de lo que ahorita está pasando, ¿no? En este momento, parece que lo indie, que realmente es independiente, ¿no? Ese es el sentido que debe tener indie, que muchas veces se utiliza como banda alternativa, banda nueva, etcétera. Pero no, o sea, indie viene de independent, ¿no? De independiente, del inglés, vaya, pues, este término. Y realmente ahora parece que ser indie es ser comercial, o sea, realmente lo independiente es lo que está siendo comercial ahorita. Entonces hay un giro completo, aunque se viene con este estandarte de ser independiente y de ser underground, realmente, pues, lo indie está siendo más comercial que nada, siento yo desde mi punto de vista. Sí, mira, ahorita ya tocamos este punto sobre el MySpace. Y el MySpace pues tiene 110 millones de usuarios, es un poquito más de la mitad de los que tiene Facebook. Y dice mucha gente, bueno, no hay problema, o sea, MySpace sigue controlando su mayor población en los Estados Unidos. Así es, pero el problema que esto ocasionó es de que las oficinas que estaban de MySpace en México y las de Brasil se tuvieron que cerrar porque Facebook les comió el mandado, a pesar de que MySpace fue la primera red social que abrió sus puertas a apoyar todo lo que es la música a través de sus espacios musicales. Pero aún así, mira, o sea, le dio una torre. Yo lo que veo más es de que sea el MySpace es porque quiere tener dentro de su top de amigos o sea, las bandas más conocidas o las bandas de su preferencia y tener según ese contacto. Esa es mi percepción desde el MySpace. Desde el Facebook es ya que ahora también tienen estos grupos musicales, Facebook y Astefan y todo esto, también lo aprovechan, pero la principal razón por que tienes Facebook es para tener contacto para personas que ya viven, que estudiaste a lo mejor con ellos la secundaria, pero ya se fue a vivir a otro estado de la República o fuera del país. Entonces, ¿cómo puedes tener un contacto con tu familia o hacer nuevos amigos? Muchos lo utilizan como si fuera una manera de chat y empiezan a agregar a Juanito Pérez. Juanito Pérez los conoce y empiezan a entablar una relación. Y el ACFM, ¿no? Que también no es muy común en México, pero se está abriendo. Se está abriendo y realmente también es un espacio importante, sobre todo para los músicos. Y de alguna manera, pues sí, las redes sociales han venido a cambiar todo este aspecto que se tenía y esta historia de la música. Entramos a un nuevo milenio, la música, los tiempos están cambiando y por tanto, pues los escenarios también tienen que cambiar. Entonces, se deben de buscar nuevas estrategias para volver a reacomodarnos otra vez. Así es, como lo vimos, las redes sociales son un buen medio para hacerlo. Y pues lo que estamos hablando prácticamente es ahorita enfocarnos en la música que ha hecho en las redes sociales, pero también las redes sociales, como sabemos, han causado adicciones y han causado que la vida social fuera del mundo del internet ya no exista. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para una segunda parte de redes sociales, porque hablar de redes sociales yo creo que sí nos lleva mucho tiempo, pero sí, en cuestiones musicales es... Yo creo que puedo concluir yo lo siguiente: en redes sociales lo que vino a traer en música es bandas nuevas y reconocidas a medias, abrirles más el camino y hacerse publicidad, publicidad gratis además, a través de estas redes sociales. Bandas ya reconocidas y de renombre lo que hicieron es tener un contacto, un enlace más cerca con sus fans de todo el mundo o de todo Latinoamérica, depende del tipo de la banda. Yo siento lo que ha venido a hacer es cambiar de alguna manera pues nuestra manera de concebir lo que es la música, sobre todo el internet. Hay personas, sobre todo por esto, que hay personas que se la pasan pegadas a una PC, que son millones de personas que tienen realmente pues el acceso a internet ahora, que ya pues se ha abierto mucho. Claro, en algunos países no viene el caso ahorita mencionar, pero bueno, al final de cuentas se ha tenido que innovar en ese sentido. Las bandas como consagradas como Radiohead, lo que han hecho contra el internet y las redes sociales simplemente es, ¿saben qué? No necesitamos esto, nosotros no necesitamos esto, tenemos la capacidad de afrontarlo. Y yo creo que pues eso es lo que tienen que hacer las demás bandas, y las demás bandas también en nuestro país, en vez de luchar contra la piratería, que al final de cuentas, si por ejemplo alguna banda ya en México como Café Tacuba está luchando contra la piratería y se mete a MySpace, de alguna manera va a haber piratería ahí siempre. Entonces hay que buscar mecanismos para poder combatir esto, y sobre todo hay que aceptarlos, hay que aceptar, y el futuro es incierto. No sé qué vaya a pasar con las redes sociales, si en algún momento, porque ya saben cómo cambia este mundo, es como un cuento ácido, como lo decimos, de repente van a empezar a cobrar para poder estar en alguna red social, de repente, y de un día para otro sucede así, desgraciadamente. Entonces ahora está muy bien, están apoyando mucho la música, se está teniendo mucha información, pero no sabemos qué pueda pasar mañana. Entonces eso es lo malo, de alguna manera, lo que hay con las redes sociales y el internet, que puede cambiar de la noche a la mañana. Más sin embargo, yo creo que vienen muy buenas noticias, porque muchas bandas han salido, están saliendo, sobre todo que están ahí. Y eso que te decía, que parece que ahora lo underground es lo que está en internet, lo más accesible, y lo que ahora era lo underground, que es como lo independiente, está siendo más comercial también. Así es, Mario, pero pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, debemos de terminar, y pues muchas gracias. Yo por mi parte les agradezco que nos hayan escuchado, estén al pendiente de las siguientes publicaciones que tengamos, ya que no va a ser la primera ni la última, bueno, es la primera, pero no va a ser la última. Y pues ya que estamos hablando de redes sociales, ahí búsquenos en Facebook de Charolastras Rocker, métanse también a www.charolastrasrocker.com.mx, en MySpace, también tenemos Twitter, de Twitter ya no hablamos ni nada, pero ya habrá otra ocasión en donde podremos hablar de todo esto. En Twitter es twitter.com/rockoficial, @rockeroficial, y ahí encuéntrenos, si no, métanse a la página y ahí están todos los enlaces. Y pues yo les agradezco que nos hayan escuchado. Mi nombre es Luis Hurtado. Yo también les agradezco mucho. Mi nombre es Mario Fuentes. Y sí, les invitamos a que pues revisen la página de Charolastras Rocker, donde va a estar toda la información del blog. Y que nos sigan, porque no va a ser. Esta es la primera de muchas publicaciones de este podcast que, pues, a lo largo de todo este año vamos a estar enviando a internet. Les mando un saludo muy cordial y los espero hasta una próxima emisión. Por cierto, que nos escriban al correo. Ah, claro que sí, que nos escriban al correo. Pues es info@charolastrasrocker.com.mx. Nos pueden escribir lo que quieran. Y también, si tú eres una banda y quieres ser escuchada, puedes enviarnos un correo a nuevaspropuestas@charolastrasrocker.com.mx. Nuevaspropuestas@charolastrasrocker.com.mx. Lo único que tienes que hacer es mandar un MP3 en archivo adjunto, junto con toda la información de la banda o artista que quieras que, pues, nosotros de alguna manera demos a conocer. La música que sea enviada, pues, únicamente será para ser escuchada en la sección de nuevas propuestas, junto, y vamos a publicar también la información de las bandas o artistas que nos envíen su material. Y también las mejores canciones, pues, las vamos a integrar a la programación de Charolastras FM, la mejor radio de internet. Que también les doy la página, por cierto, es www.charolastrasfm.com.